yo llegué a tu presencia, mi Señor, cansado y abatido por el mundo de dolor. Quitaste tú mi carga y llevaste mi dolor, pero ingrato fui y al mundo me volví, dejándote, Señor. Todo fue dolor, engaño y falsedad. Qué triste estaba yo, otra vez lejos de ti. Me ha enseñado qué triste es estar lejos de ti. Hoy es todo alegría contigo, mi Jesús, qué alegría. De nuevo siento el gozo que un día me diste, mi Señor. Tú mi carga y llevaste en mi dolor, pero ingrato fui y al mundo me volví, dejándote, Señor. Todo fue dolor, engaño y falsedad. Qué triste estaba yo, otra vez lejos de ti. Más un día en que día volví llorando como un niño rendido, porque la vida me ha enseñado qué triste es estar lejos de ti. Jesús, qué alegría, de nuevo siento el gozo que un día me diste, mi Señor.